La huelga aquí en la ANE. En Andalucía van a haber convocatorias, pero más que nada me iba a reservar para lo que es lo que es Cataluña. El 27 de enero, el jueves 27 de enero, va a haber una concentración 8:30 de la mañana en la calle Torrent de Loya al 218-220, que es la, no sé, una secretaría o algo de medio ambiente. La concentración va a ser a las 5:30 de la tarde en Jardines de Gracia. También han habido algunas manes, algunas demos los días anteriores, como fue la ocupación de un cine, de un ex cine a la altura de Vía Layetana, enfrente, digamos, a la parada del Metro Urquinaona. Bueno, la concentración va a ser a las 5:30, Jardines de Gracia, esto es Paseo de Gracia para arriba, podríamos decir, y no me acuerdo si esa es a la altura con Diagonal. Bueno, en Girona, el 27 de también, el jueves 27, va a haber una manifestación 5:30 en la oficina de Correus Jaume I. En Lleida, el 27 de enero, una manifestación a las 6 de la tarde, Avenida Cataluña y Lluís Companys. Tarragona, el 27 de enero. También, obviamente, el día de la vaga. Manifestación a las 7 de la tarde en Plaza Imperial Tarraco. Y en Terraza hubo un pasacalles hoy, perdón. Hoy era el pasacalles a las 7 de la tarde en la Plaza Vapor Ventalló. Y el 27 de enero va a haber una concentración a las 9 de la mañana. Ahí va a seguir sonando Palabras en conflicto, lo estamos buscando acá, que habíamos traído una canción que se llama Discriminación. Bien, sonaba ahí Palabras en conflicto con la canción Discriminación. Estaba buscando la información de acá hubo un caso, bueno, un caso en Austria hace hace más de 2 años y encontré uno buscando por ahí algunas cosas, a veces encuentra, a veces no. Y bueno, un blog que se llama cuestiondelrespeto.com y el título es de, dice, La espía que me amó. Y es del día 21 de noviembre de 2010. Esto tiene que ver con gente que se infiltra en determinados movimientos. Hace poco salió una persona, salió el caso de una persona que había estado infiltrada en el movimiento ecologista inglés y que estuvo más de 10 años, no me acuerdo si estuvo 14 años infiltrado. Y bueno, era gente que, agentes provocadores, digamos, bien, bien claro. Ahora leo de este blog lo que dice sobre esta persona. El título, como dije, es La espía que me amó y comienza así. Increíble pero cierto. Una agente de policía austriaca estuvo infiltrada entre activistas por los derechos de los animales de Austria durante 16 meses, haciéndose pasar por activista francesa con un nombre falso. Durante ese tiempo realizó una intensa labor activista participando en todas las acciones y teniendo la oportunidad de conocer a todos los principales activistas austríacos. La agente mantuvo incluso una relación sentimental con Felix Nath, uno de los acusados en el proceso austríaco que acusa a activistas como terroristas. Según declaraciones de Nath, ella se interesó por él desde el primer momento y en poco tiempo estuvieron compartiendo lechos e intimidad juntos. La agente de espía usaba el nombre falso de Daniel Durand y se hacía pasar por estudiante francesa. Durante los 16 meses infiltrada, les incitó a hacer cosas como el encriptado de emails, por lo que ahora se acusa a estas personas. Durante todo el tiempo en que estuvo activa, se hizo con un enorme volumen de información que después empleó la Brigada Especial de la Policía para sus acusaciones. Recordemos que después de este hecho se acusó a 13 personas, entre ellas el propio Nat, de pertenencia a una organización terrorista, utilizando el controvertido artículo 278A de la Constitución de Austria, artículo que ahora mismo se está sometiendo a debate, según el cual se puede encarcelar a personas por la simple sospecha de que puedan pertenecer a una banda terrorista. El juicio lleva produciéndose desde abril de este año, desde el año 2010, y aunque los activistas fueran declarados inocentes, los elevados costes judiciales de lo que solo se devolvería una pequeña parte ya los han arruinado. Mientras tanto, en Austria y países limítrofes, se está realizando una intensa labor de activismo para presionar a la clase política a la liberación de los activistas y a la eliminación del polémico artículo 278A. Entre las acciones, se ha bloqueado la frontera austriaca con Chequia y también se ha repartido plátanos a la entrada de la frontera con el eslogan de Bienvenidos a una República Bananera. Más información de esto en el sitio www.austriaquevergüenza.org. Luego dice acá, aparecen un par de fotos de esta persona que se hacía pasar por estudiante francesa. Una foto dice, la agente manifestándose tras dos pancartas en la que figura, basta de parcialidad po policial con los defensores de los animales y aquí hay detenidos defensores de los animales inocentes. Un par de fotos de esta infiltrada. Luego dice, la organización BGT, Verein-Gegen-Tierfabriken, que quiere decir Unión contra las Fábricas de Animales, han presentado denuncia contra la agente. La policía no ha hecho declaraciones hasta el momento, pese a la repercusión que ha alcanzado este hecho en la prensa austriaca. La agente incluso visitó a su novio cuando éste estaba en la cárcel. Y dice acá, Nat y otros activistas estuvieron en la cárcel en 2008 por los mismos motivos que ahora se les acusa durante el Mundial de Fútbol celebrado en Suiza y Austria. A pesar de que el motivo de su intervención, según reconoció la policía, era contrarrestar el peligro terrorista. ¿Qué peligro puede representar alguien que está en la cárcel? Según la BGT, también uno de los máximos responsables de la policía declaró que la agente finalmente no pudo aportar ninguna prueba de que los activistas tuvieron algún tipo de conducta criminal. Según este jefe de la policía, la agente solo estuvo un corto espacio de tiempo activa, a pesar de que según la BGT, este tiempo fue de 16 meses. Por otra parte, el uso de este tipo de herramientas policiales solo está permitido en este país en caso de narcotráfico, porque el Partido de los Verdes tiene pensado realizar una consulta parlamentaria a la ministra de Interior sobre esta cuestión. Según declaraciones a la prensa austriaca del doctor Martin Baluch, portavoz de la BGT y conocido por la huelga de hambre que hizo en el año 2008 tras ser detenido durante el Mundial de Fútbol, esperan que las declaraciones de la agente servirán de ayuda a los activistas encausados, pues ella ha visto que no son ninguna mafia y cualquier cosa que la gente declare solo puede servirles de ayuda. Esto es parte de lo que viene, en este sitio. Y ahora lo seguiré leyendo. Va a sonar ahora una banda que se llama, o se llamaba Delinquir, de Chile también en este caso. Bueno, ahí tiene para escuchar. Bien, sigue sonando Delinquir ahí de fondo, una banda de Chile. Seguía con esta noticia de la, bueno, por decirlo de una forma, bueno, por decirlo de una forma, no, una policía infiltrada en la movida, en este caso de liberación animal y la difusión del antiespecismo y el veganismo. Bueno, algo que no escapa a otros movimientos existentes, digamos, contra lo establecido. Y bueno, va terminando el artículo y dice, a ver, creo que me perdí un poquito, esto es radio en vivo. Bueno, dice acá, según declaraciones de la prensa austríaca del doctor Martin Balluch, bueno, decía que me perdí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice, todo esto es bastante preocupante, aunque lógico. Si para el Estado el activismo antiespecista es considerado terrorista, emplearán los mismos medios que utilizan contra los terroristas. Y los, de una forma especista hablando acá, dice, y los topos son algo habitual, topos por los infiltrados. Una palabra muy, muy adecuada, pero bueno, es lo que dice acá el blog este. Desgraciadamente para Félix, su chica, dice acá, resultó ser una poli, pero afortunadamente para los animales, siguen y seguirán sin poder demostrar que somos terroristas, por más juego sucio que practiquen, porque como manifiesta Martin Paluk, no tenemos nada que ocultar. Esto lo saqué de un blog que se llama cuestiondelrespeto.com. No sé qué otra cosa tendrán en la actualidad del blog. Y el texto se llama La espía que me amó. Y bueno, sobre cosas que van saliendo ahí relacionados con la liberación animal en este caso. Ahora va a sonar cuando lo pueda abrir. Va a sonar Dead Kennedys con una canción que se llama Kill the Poor. Una canción bastante vieja, pero bueno, que le hace a la cosa. Yeah. Bien, sonaba ahí Kill the Poor de los Dead Kennedys. Ahora estaba pensando. Bueno, estaba pensando, no. Tengo un par de noticias que tienen que ver con gente detenida, represaliada. En este caso lo estoy sacando del blog del grupo Hasta el Final.wordpress.com, que es un blog de México. Más de una vez se ha leído noticias de ahí por compas que están detenidos en México. Y bueno, hay una que tiene que ver con tres jóvenes condenados por acciones del Frente de Liberación Animal en Inglaterra. Y dice así, esta noticia es del 21 de enero del 2011, o sea, hace 4 días, y dice así la noticia. Tres jóvenes han sido acusados de ataques a sucursales bancarias en el Reino Unido, reivindicadas por el ALP. Los ataques tenían relación con la lucha contra los laboratorios de experimentación animal, HLS o Huntington Life Sciences, o como suene. Dice acá, Thomas Harris, Christopher Potter y María Neal han sido acusados de realizar pintadas en las que se podía leer asesinos o escoria en las cristaleras y las puestas de varias sucursales del Barclays Bank. También se les acusa de haber sellado con silicona los buzones de dichos bancos y algunos cajeros automáticos. En esos mismos bancos también pintaron las siglas del Frente de Liberación Animal. Según la prensa vendida, además, causaron daños al coche de una persona que erróneamente pensaron que tenía relación con una empresa relacionada con HLS. Los daños ascendieron a 7.500 libras. Cuando los ataques tuvieron lugar, el Barclays Bank aún tenía relaciones contractuales con los laboratorios HLS, lo que motivó los sabotajes. Harris ha sido condenado a 12 meses, Potter y Neal han sido condenados a 12 meses, aunque se les ha suspendido la condena por 2 años. Se les ha condenado también a 120 horas de trabajos comunitarios. Bueno, esto fue información sacada de la Cizalla Ácrata. Después también hay una, bueno, dice acá, para condenas para los nuevos 6 Jack en Inglaterra. Y la noticia dice así, el 25 de octubre del 2010, en los juzgados de Winchester, se decretó prisión para 6 personas por su relación con la campaña Jack. Tom, Nicole y Sara están acusados de conspiración para chantaje, mientras que Nicola, Jason y Alfie están acusados de interferir en relaciones contractuales, así como de dañar a la organización de experimentación animal Huntington Life Sciences. Bueno, se les acusa de ser miembros de una célula del ALF y del Animal Rights Militia en Inglaterra, que habían hecho llamadas amenazantes y avisos de bomba a empresas relacionadas con HLS. También de vandalear, dice acá, casas, patrimonios y autos de empleados y gerentes de negocios que tienen relación con HLS y causar daños con varios miles de euros en pérdidas por el uso de sabotaje. Dice acá, estas son las direcciones y situaciones actuales de los acusados. Escribirles necesitan de tus palabras de apoyo, dice acá. Nicole Bosper, condenada a 3 años y 6 meses de prisión. Dice HMP, eso en mayúscula. Bronzefield, con Z. Woodthorpe Road. Ashford, Middlesex. Bueno, es muy largo. Mejor sería que quien quiera escribirle a estos compañeros represaliados que entre al sitio de internet www.grupohastaelfinal.wordpress.com y ahí enterarse un poco más de estas movidas. Después también otra noticia que tiene que ver ahí con este sitio, que ahora la iba a buscar. Estaba buscando ahora de nuevo. Bueno, para relacionado con el tema de la huelga, voy a poner una banda de metal, digamos, que era de Argentina, con una canción que se llama Gil Trabajador. Va a sonar por ahí hermética, un poco raro, que suena por acá, pero bueno, el trabajador de Hermética. Bien, sonaba por ahí Gil Trabajador, una canción de una banda metalera desde Argentina. Y tenía, no es que esté perdido, pero bueno, algo que aparece en el blog mexicano Grupo Hasta el Final. Dice, tocada de True Nature, que es un cantautor, podremos decir, de Estados Unidos, que va a tocar el día 19 de febrero en México. Eso va a ser en el DF, en el Distrito Federal. Dice acá, una fecha más para recaudar fondos para con los compas presos. Variedad de grupos musicales, dice acá, cruz, hip hop, hardcore, greencore, folk, etcétera, etcétera. Dice que va a haber comida vegana y venta de fanzines. Bueno, el tema es que por más de que sea al otro lado del Océano Atlántico, es más que nada para gente que está presa. Y eso lo quería, digamos, resaltar, por decirlo de una forma. Después tenía una noticia que tiene que ver con desalojos y ocupaciones, digamos, en este caso en San Pablo, Brasil, sacado del blog rebelión.org. Y nada, dice así el texto. Dice, entre deseos y desalojos. Dice acá, con la ocupación de 4 edificios en el centro de San Pablo a finales del 2010, los sin techo que luchan por una vivienda digna se aproximan a su mayor deseo, cambiar el aislamiento de la periferia por una parte privilegiada de la metrópoli. La expropiación de 53 edificios del centro puede significar el final de los frecuentes desalojos. 20 kilómetros dentro de la capital, separan el número 925 de la avenida Ipiranga, en el centro de San Pablo, de la calle Enrique Perdigao, localizada en el barrio de Ciudad Líder, en la zona este. La distancia, sin embargo, se puede recorrer en dos sentidos. No se trata de coches, autobuses o metros, sino de sentimientos como esperanza y frustración, que se alternan de acuerdo con el punto final del trayecto. Fátima Gómez de Oliveira es la prueba de eso. Cuando hizo el camino, así como otros cientos de personas sin techo, paulistanos, hacia el centro, especialmente a la avenida Ipiranga, en el edificio que había ocupado recientemente el Movimiento por la Vivienda, se comprendía que aquel desplazamiento podría significar cambios estructurales en sus vidas. Sin embargo, el inevitable reintegro de la propiedad y el regreso a la favela desmoronan gran parte de estas expectativas, pero no todas. En el Jardín Ipanema, la calle Enrique Perdigao es una de las vías que rodean la ocupación Eletro Paulo, que desde el año 2002 se convirtió en un destino para los que fueron desalojados de otras ocupaciones cercanas. Por eso la favela cuenta ya con 700 familias, las cuales, además de padecer lamentables condiciones de habitación y saneamiento, tienen que convivir con torres de electricidad de la empresa que da nombre al local. Cuando llueve y hace viento, el peligro aumenta. Las torres emiten zumbidos de alta potencia que impiden el sueño de los habitantes, eso cuando las goteras no encharcan sus habitaciones, además del peligro casi inminente de desmoronamiento. La familia de Doña Fátima, de 55 años, ya montó dos chabolas en el área. La primera se vino abajo después de una lluvia que no era fuerte, y en la misma noche unos compañeros la ayudaron a levantar la segunda. Pero no había manera, aquí llueve más dentro que fuera, suspira Daniela, su hija, mientras la madre no para de toser y cuando lo hace, sin embargo, no puede beber mucha agua. Es todo a causa del mal de Chagas, la enfermedad que tengo, revela. La enfermedad de Chagas, transmitida por insectos, es una infección que, entre muchos síntomas, debilita los latidos del corazón. El exceso de agua haría que el riñón sobrecargase en la función de expulsarla, forzando además al corazón a latir más rápido. Doña Fátima sigue. Mi chabolita se está cayendo. Tengo mucho miedo. Ni las luces de Navidad alivian la incomodidad de la situación. Los muebles de la familia están amontonados en la cama de matrimonio, sostenida por diversas cajas de plástico. Además de las chabolas de otros, Doña Fátima tiene como vecina una alcantarilla y una pequeña colina. El miedo al desprendimiento no la deja dormir y se desahoga. Estoy segura de que se han olvidado de la gente aquí. De la gente de aquí. El Chagas, sin embargo, no fue suficiente para impedir que Doña Fátima participara en la reciente ocupación del edificio 925 de la avenida Ipiranga, en pleno corazón de San Pablo, y que luchara por mejores condiciones de vivienda. Orgullosa de haberse instalado en el primer piso del edificio, no se contiene y dice: ¿Quieren verme en el periódico? Con cuidado, desdobla la página en la que aparece su foto bajo el titular: Los sin techo invaden edificios del centro. Era bueno vivir en la ciudad. Quería haberme quedado allí, se lamenta. A pesar del retorno a la favela, salió victoriosa de la ocupación. Su familia recibirá de la alcaldía de San Pablo una subvención de 300 reales al mes para el alquiler de una casa. Mi niña ha visto una casita hoy temprano, pero vamos a tener que cambiar de escuela a los niños porque no está muy cerca de aquí. La subvención le será entregada durante 30 meses. Después de ese periodo, existe la posibilidad de que su familia tenga una casa definitiva a través del programa federal Miña Casa, Miña Vida, según la Asociación de Residentes de Jardín Ipanema. Se está estudiando un plan en la ciudad líder que albergaría 160 familias con rentas bajas. Bueno, esto sí hacemos un pequeño análisis, digamos, de la cosa. Algo bien claro, el tema, digamos, de las ocupaciones, y en este caso una ocupación en pleno centro de San Pablo, pleno centro de la parte rica, esa parte rica que separa, valga la redundancia, la riqueza de la pobreza de las favelas o la gente en este caso los sin techo, el movimiento de los sin techo, que dan evidencia que no es nada nuevo en el tercer mundo o en el primer mundo. Aquí también con algunos desalojos que pretenden ser moneda corriente ahora en los sucesivos días, con lo que pasó la semana pasada luego de la ocupación de un cine donde más de 400 personas fueron identificadas. Y bueno, eso yéndome un poquito por las ramas. El artículo continúa así, dice: expropiando el centro. Las últimas ocupaciones en el centro de San Pablo tuvieron lugar el 4 de octubre del 2010, cuando los Sin Techo ocuparon cuatro edificios en una serie de movilizaciones por la vivienda. No solo están vacíos, los edificios ocupados acumulan deudas de años del impuesto sobre propiedades de edificios y territorio urbano sin pagar. El número 340 de la calle Manoa debe el impuesto desde el año 74, o sea que estamos hablando de más de 36 años, con 1.500.000 reales de deuda, mientras en la avenida Prestes Maya 911 el saldo negativo llega a los 4 millones de reales, que esto sería más o menos alrededor de 800.000-900.000 euros. Otro edificio situado en la avenida 9 de Julio, debe 4 millones de reales a sus concesionarios. Para quien vive en una favela en el fin del mundo, ese subsidio para la vivienda es una victoria, hablando de los 300 reales. Pero hay que luchar para no llegar al final de ese periodo de 30 meses con las manos vacías. Son tan grandes la aglomeración, la desigualdad y la segregación, que conseguir eso ya es una victoria. Y recientemente nosotros no estamos celebrando muchas victorias, argumenta Herminia Maricato, profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo y secretaria de Vivienda de San Pablo en la gestión Erundina, entre el 89 y el 92. Ella cree que los próximos cambios solo sucederán si el movimiento por la vivienda no se adapta con tales medidas paliativas. No habrían ganado si no tuviesen fuerza. El cambio no vendrá si no hay lucha social. No hay que hablar solo de la lucha de los que no tienen casa, sino también de los urbanistas y ambientalistas. El actual secretario de Vivienda de San Pablo, Ricardo Pereira Leite, cree que las ocupaciones no son la mejor manera de resolver el problema, dice este secretario político de Vivienda. No nos ponemos de acuerdo con las personas que ocupan el edificio que nosotros estamos expropiando, porque consideramos que es perjudicial para la política de vivienda. Bueno, perjudicial para la política de ellos de vivienda, pero también perjudicial para los lobbies de la vivienda también y para quien no quiere hacer una denuncia de fondo del tema de la vivienda. Bueno, dice luego terminando el artículo, el centro todavía distantes. En la favela Electro Paulo no fue solo Doña Fátima la que hizo el itinerario zona este al centro durante las ocupaciones. Mientras se arregla las trencitas coloreadas en el cabello oscuro, Elizabeth recuerda lo difícil que fue mantener a los seis hijos en el edificio de la Ipiranga. Todos los niños faltaron a la escuela, pero no había manera. ¿Te imaginas llevar y buscar todo el día? Pregunta. Van a quedarse para recuperación, pero incluso Elizabeth no se arrepiente. Sus hijos también estuvieron en el campamento frente a las cámaras. En la radio escoge la música Vida Loca de los Racionais. De los MC Racionais, que dice la canción: siempre quise un lugar con hierba y limpio, así verde como el mar. Tapias blancas, una seringueira con balanza, despicando pipa rodeado de niños, y explicando que va a firmar el contrato del subsidio de vivienda en los próximos días. Su expectativa es grande. La luz se apaga a todas horas. Llevamos ya 2 meses sin agua. ¿Sabes lo que es abrir el grifo y que no caiga ni una gota de agua? La radiación generada por las torres de electricidad de Electro Paulo es otro factor que complica la situación de la favela. Aquí el riesgo de cáncer es elevado, principalmente para los que viven aquí al lado. Es el caso de Jeanne d'Arc, que comparte una chabola con sus dos hijos y con algunas partes de la torre. Arreglaron ese lugar a última hora al volver de una ocupación desalojada, revela. Jeanne no ha podido participar en las últimas acciones de los Sin Techo, pero asegura que estará en las próximas sin falta para tener la oportunidad de conseguir la subvención. A una de sus vecinas también solo le falta firmar el contrato de subvención del alquiler. Sus hijas, que también estuvieron en la ocupación, ahora juegan en el varal de la torre eléctrica. Pero la perspectiva de habitar en el centro de la ciudad todavía está muy difícil. Las familias de la favela, ayudadas por la prefectura, buscan casas cerca de donde viven, debido al bajo valor del alquiler que podrán pagar. Uno de los méritos de ese movimiento por la vivienda que ocupó en el centro y que justamente es donde quieren vivir, en el centro, es donde se encuentra la mejor situación de accesibilidad y movilidad de la región metropolitana, afirma Herminia. Según el secretario de Vivienda, los edificios expropiados se asignarán a los sectores con rentas de 0 a 10 veces el salario mínimo y a las personas mayores. Los sectores de rentas más bajas, de 0 a 3 veces el salario mínimo, que no consigan comprar la casa, probablemente serán atendidas por programas de alquiler local. las partes de renta más alta comprarán de acuerdo con el valor de la tasación. Mientras tanto, los habitantes de la favela del Otro Paulo comparten chabolas con agua de lluvia y torres de electricidad. El edificio que fue ocupado en la avenida de Ipiranga continúa para las moscas, siempre a los 20 kilómetros que lo separan del centro de la ciudad. Solo el mantenimiento de la lucha por una vivienda digna podrá aproximar a unos pocos a su destino deseado. El primer paso ya se ha dado, y doña Fátima asegura: te invitaré a tomar café en mi nueva casa. Quizá en el primer piso del número 925 de la avenida de Ipiranga. Cierra acá el artículo relacionado con la ocupación, en este caso, de un sitio en Brasil. El tema de la vivienda es algo que no escapa a ningún sitio, viviendo bajo este sistema capitalista. Bueno, va a sonar por ahí una banda que se llama Code 13. No sé si siguen tocando, son de Estados Unidos. Ahí suena Code 13 entonces. Bien, sonaba ahí Code 13, ahora está sonando de fondo Conflict, algo que tiene que ver con la jornada de huelga general para el jueves 27. Dice acá: Transmisión en directo, jornada de la huelga el 27 de enero a las radios libres de Cataluña. El próximo 27 de enero las radios libres de Cataluña durante todo el día emitirán en directo los actos de la jornada de huelga. La Contrabanda FM, Radio Bronca, Radio Pica, Radio RSK, Radio Línea 4 y otras radios libres del País Catalán, de Cataluña. Decir que esto sigue siendo Rebelión Animal desde el 107.1 FM, o si no tienes acceso al dial de la FM o estás en otro sitio para escucharlo, puedes escuchar el programa todos los martes desde las 20 a las 21 horas a través del sitio de internet www.rsk.cat. Y bueno, acá buscando algunas noticias relacionadas con el tema del desalojo que hubo hace unos días, el domingo a la madrugada. Y dice algo acá relacionado con los Mossos d'Esquadra. Dice: derogado el código ético de los Mossos d'Esquadra. Esto es sacado del diario El País, de la parte de internet. Yo lo estoy leyendo desde Indimedia Barcelona. Y dice acá: Ciu prometió en la campaña electoral de las autonómicas que acabaría con el legado del ecosocialista Joan Saura en el Departamento de Interior, y se está dando prisa en cumplir la promesa. El Consejo de la Policía de Cataluña está reunido esta tarde para aprobar la derogación del código ético de la Policía de Cataluña, bueno, valga la redundancia, una iniciativa sin parangón en España que establece los principios básicos que deben aplicar los Mossos d'Esquadra en sus actuaciones y su relación con los ciudadanos. La iniciativa nunca contó con el apoyo ni de los sindicatos policiales ni de los mandos, que la entendieron como una tutela de su trabajo. El código entró en vigor el pasado 17 de noviembre, 11 días antes de las elecciones autonómicas, a través de una resolución del consejero Saura y después de múltiples trabas de algunos cargos del Departamento de Interior, capitaneados por el entonces secretario de Seguridad, Joan Delort, que ahora sigue en el cargo como asesor del consejero convergente Felip Puig. El código entró en vigor pese a la oposición del Consejo de la Policía, que ahora está estudiando su derogación y del que forman parte 16 representantes del Departamento de Interior y otros 16 de los sindicatos. En una votación no vinculante celebrada el pasado mes de abril, 23 integrantes votaron en contra, 4 a favor, hubo 2 abstenciones, 1 voto en blanco y 2 ausencias. El mandato de Joan Saura en el Ministerio del Interior se caracterizó por intentar acabar con la impunidad ante las denuncias de malos tratos, y por eso aprobó la instalación de cámaras de seguridad en todas las comisarías para proteger los derechos de los detenidos y evitar también las denuncias falsas de malos tratos con los agentes. Esa medida, que acabó de cuajo con las denuncias en los juzgados contra los agentes de los Mossos d'Esquadra, también produjo un enorme malestar en el cuerpo policial y fue duramente criticada por Ciu cuando estaba en la oposición. En esa línea de poner filtros a la actuación policial, Saura creó también el Comité de Ética de la Policía, presidido por el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, de que también formaba parte de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Arán. Ese comité se reunió ayer con Puig y este les anunció la inminente derogación del Código Ético de la Policía, por lo que ambos presentaron su dimisión. O sea que esto es algo que de lo que se viene en Cataluña, en Barcelona, relacionado con el tema de la represión, podríamos decir. Había algo que pasó el día domingo, como estaba diciendo hace un ratito, y tiene que ver con de la actuación de los Mossos d'Esquadra el día del desalojo de este cine que se había ocupado. Ahora sigue sonando por ahí Conflict con Against All Odds y vamos a buscar alguna canción un poquito más corta. Slaughter of Innocence, Conflict, desde el álbum All Against Odds, contra todo pronóstico. sense of innocence, who won't break a spoken law. Far beyond endurance, but it's been taken quite for more. Thank you for this honor, a demanded solemn scene, and a man afraid of each other to keep their conscience clean. Laughter hides the guilt they feel at every savage blow. Someone whispers cruelty, but they don't want to know. The bully man stands silent, a slave fights for life, and thinks of all the good things he's promised to his wife. She calls this a god through the windscreen of his car. She tries to rationalize and looks through the time on the scars. Some vague association, she feels the loose of the snake. She stares in front of sight of sight, what are you there and safe? The TV flickers images of the ideal she once knew. The fresh young girl was playing such a keyless cook of you. She strikes with older arms, teeth and clutch the wooden box. The old is fading, hope that took the heaviest of knots. Like fishing in the ocean, their options disappear. They think about the overheads, they know the taste of fear. Just the feeling burning, I'm sure how much they care. But how to tell the birthday gift this lying dead out there? Bien, sonaba ahí Conflict con Slaughter, Asesinato de Inocentes, la banda narcopunk de Inglaterra. Bueno, esto sigue siendo Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM de la RSK, de la radio RSK de Barcelona. También lo puedes escuchar a través del www.rsk.cat. Y ahora iba a leer algo relacionado con el desalojo de... que hubo el día domingo. Sale en la Jaine y dice: ayer a las puertas del Palacio del Cine, que fue desalojado durante toda la noche y madrugada del sábado por más de 350 mozos de escuadra, representantes de la Asamblea de Barcelona, los sindicatos CGT, CNT y COS han respondido la actuación del Departamento del Interior. Han calificado el asalto policial del edificio, en el cual se encontraban reunidas 415 personas, como ilegal, ya que la finca había sido ocupada el pasado 18 de enero y la entrada de los Mossos necesitaba de una autorización judicial al haberse superado el periodo temporal en que se considera que un edificio se puede haber constituido como domicilio. Los sindicatos, además, han señalado que los agentes encapuchados y sin número de placa de la policía interrumpieron una asamblea sindical que se estaba haciendo en ese momento en la platea de los antiguos cines, de forma violenta y utilizando métodos de presión y maltrato que podrían ser calificados de tortura de baja intensidad. Como muestra de ello, han explicado los casos de un chico apaleado en los pasillos del cine con una brecha sangrante en la cabeza y otro caso de un activista que sufrió el arranque de pelo al ser arrastrado para expulsarlo. Un buen número de los activistas contusionados y heridos fueron a centros de salud para hacerse un informe médico, documento necesario en caso de interponer una denuncia. Según las palabras de los representantes sindicales, los agentes, entre otras cosas, vulneraron el derecho a reunión y la libertad de expresión de las personas, reunidas en asamblea. Por su parte, el conseller de Interior, Felip Puig, aseguró esa mañana, en una comparecencia entre los medios de comunicación, que la dinámica iniciada ayer, en la medida de nuestras posibilidades, será la forma actual del gobierno hasta el final de la legislatura. Paralelamente a todo esto, sigue en pie en todas las convocatorias de cara a la huelga el 27 de enero, que tendrán su punto de partida con el paro del servicio de autobuses de Barcelona y de otros sectores del transporte, así como del personal de parques y jardines y telefónica. Bueno, eso era alguna. Alguna no. Esto es algo relacionado con lo de la huelga para el día jueves 27. Bueno, van a estar transmitiendo las radios libres de Cataluña. Bueno, va a sonar ahora Delinquir nuevamente desde Chile. Y bueno, hasta el martes que viene a las 20 horas, Rebelión Animal.